contamos con la presencia aquí de Mariano Amoroso. Él es investigador independiente del CONICET, director de la maestría en agroecología, profe universitario de acá de la Universidad Nacional de Río Negro, de la sede de aquí de Bolsón, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Mariano, por acercarte. Y queríamos un poco, ellos están trabajando también, nos estuvimos encontrando durante el 2025 en distintas charlas que se fueron dando, en distintos proyectos de extensión que se fueron dando desde la universidad, pensando en el día después, ¿no? Y ahora lo que tenemos es como el día después de varios incendios, pero también una prevención hacia cómo nos enfrentamos de aquí en más. ¿No? Bienvenido, Mariano. Bueno, muchas gracias, buenos días. Hola, a toda la audiencia. Sí, un poco me quedaba escuchando ahí el final de la charla de Javier y, como dice Gioia, que hemos estado conversando con la comunidad o entre la comunidad respecto a lo que está pasando, y me parece que una de las claves es eso, ¿no? Nosotros como universidad, mientras como otro granito de arena durante los incendios del verano pasado, ya nos había pasado en el 2021 en menor escala, tratamos de sumar a lo que estaba sucediendo con lo que sabíamos, con lo que podíamos, y mientras estábamos en toda esa, lo que nos dábamos cuenta es que, si bien que había una gran respuesta comunitaria como la que conocemos, que es algo que tiene que festejar, pero que bueno, que después de estos eventos baja esa intensidad, y esto en voces de actores claves que tienen que ver con las instituciones encargadas en el manejo, en la prevención del fuego, que nos decían: esto lo hemos visto y ahora vamos a terminar con todo esto, vamos a descansar, vamos a empezar a conversar y vamos a notar que dentro de unas semanas hablaremos, pero que pasado 2 o 3 meses la gente va a ser menos, y nos pasó después de este incendio. Entonces, bueno, nos pusimos a pensar también desde el lugar que ocupábamos en la sociedad qué podíamos sumar, y mientras estábamos ahí dando una mano, surgió la idea de hacer una convocatoria a proyectos de extensión, tratando de usar fondos remanentes en un contexto de súper restricción, y en el cual la universidad hizo un esfuerzo enorme también en poder decidir y poner esa plata a eso. Y armamos esa convocatoria mientras volvíamos, cuando volvíamos de esos días largos, y la llamamos el día después, porque me parece que en lo que está sucediendo, creo que hay que siempre pensar el día antes, que es la prevención, pero en ese momento nosotros, pensando en el incendio Confluencia, nos focalizamos y, bueno, ¿qué podemos hacer? Y la convocatoria tuvo básicamente 2 ejes. La prevención, la silvicultura preventiva, todo ese trabajo que podemos hacer para la reducción de combustibles, pensando en que lamentablemente estos eventos van a seguir sucediendo. No va a suceder magia y vamos a volver a ver todo este escenario. No, este verano es una copia fiel de lo que sabíamos que podía llegar a pasar y pasó. Y el otro, también pensar que posterior a los incendios, de alguna manera trabajar con la comunidad e invitar a la comunidad también a reconstruir. En el caso del incendio Confluencia, nos tocó un incendio de interfase que afectó un área natural protegido, pero el incendio se inicia y primeramente afecta a un montón de familias, ¿no? Más de casi 200 y pico de familias, muchas de aquellas que perdieron todo. Y decimos, ahí hay medios de vida, ahí hay racionalidades, ahí hay familias que necesitan de eso. Hay ambiente y humanidades, digamos, ¿no? Porque no es disociar, digamos, eso, el paisaje, el paisaje concreto que es con humanos adentro, ¿no? Estos incendios, y creo que ya dejó de ser una cuestión ambiental, dejó de estar pensando en el ambiente, y si bien con todo el valor, el amor que uno puede tener por los árboles, la biodiversidad y todo eso, es una problemática socioambiental, porque de alguna manera dejaron de ocurrir allá lejos y en lugares que nos importaban, o en áreas de reservas en las cuales el principal objetivo era la conservación. Por más que en esos territorios los siguen habitando familias que estaban ahí antes de la creación de los parques. Antes que el parque defina exactamente esa utilidad. Pero ahora algo está entrando en una zona de interfase, en donde muchas veces tenemos, en la mayoría de las situaciones, familias que están viviendo en esos territorios, que tampoco están muy bien acomodadas, que la planificación de esos espacios, y que hoy algunos sostienen medios de vida, sostienen actividades productivas. Y la idea de ese proyecto, de alguna manera, fue de alguna manera visitar aparte de esa comunidad y pensando así, bueno, ¿cómo reactivamos? ¿Cómo alguien que perdió una huerta de la cual se abastece localmente para producir su parte de sus verduras, pero que quizás vende excedentes, de aquellas familias que se dedican a la producción frutícola, por ejemplo, aquellos que también brindan algún servicio turístico, cómo de alguna manera se rearman? Porque ahí vemos que hay muchos, lamentablemente, mucha plata, a pesar que es insuficiente, y lo vuelve a ser insuficiente este verano, lo fue insuficiente el año pasado, pero digo, el Estado está presente. No lo está haciendo de la manera que alcance para todo esto. Pero el Estado aún desaparece más cuando hablamos de prevención, cuando hablamos del día antes y el día después. Claro, cuando uno hace esta distinción en el antes, durante y después, uno ve que el enfoque del mayor cantidad de presupuesto es en el durante, en el ataque, en el combate, siendo deficiente también, pero vemos un 737 que vale entre 5.000 y 10.000 dólares salvando la distancia cada vuelo, y uno dice, che, esos 10.000 dólares por un vuelo de ese avión que pasó cuatro veces, hizo cuatro tiros con agua, ni siquiera con líquido retardatante, ¿no? Como que empezar a darle mayor complejidad, y si bien el durante tiene su significado y su importancia porque nos atraviesa el cuerpo, el antes y el durante tiene igual o mayor importancia. El, ¿no?, antes y el después. El antes y el después. Tiene mayor importancia, incluso desde, si vemos en dónde podemos ser más eficientes en la acción comunitaria, tal vez sea en el antes y en el después. Porque aparte es todo como un ciclo, porque el antes y el después, el durante y el después, se termina transformando en el antes de, sí, del próximo mirá lo que nos pasó ahora, digamos. Sí. Como... Es lo que charlábamos un poquito recién, ¿no? Que el mañana o el después de hoy va a ser el día anterior del próximo incendio, lamentablemente, sí, que va a ocurrir. Sí. Entonces, por ejemplo, ahí la prevención es un factor clave. Y yo creo que ahí es donde me parece que tenemos que trabajar fuerte, generando políticas públicas nuevas, haciéndoles saber a los estados, a los diferentes, desde el nacional, provincial y a los ejidos y a los municipales, que es necesario más plata ahí, que podemos hacer mucho todavía. Y estas actividades que estás diciendo de extensión universitaria, ¿no? ¿Las hicieron con los estudiantes o estos proyectos, cómo fue? ¿Cómo estos les, proyectos ¿cómo se aplicó? De extensión justamente involucraron a docentes, a no docentes y estudiantes. Era un poco la idea de la convocatoria, tenían que de alguna manera desde la comunidad universitaria estar, pero por otro lado también, digo, tener una contraparte concreta. Entonces, cuando nosotros elaboramos y trabajábamos en ese proyecto, teníamos que tener ya un grupo sobre el cual íbamos a trabajar. Fuera una institución pública con la cual nos íbamos a unir, en este caso yo lideré un proyecto de lo que tenga que ver con silvicultura preventiva, y íbamos a trabajar con ellos a través de charlas, a través de quizás buscar sitios pilotos para poner en práctica lugares donde podíamos ensayar y ver cuestiones de la prevención, pero también nos focalizamos a querer trabajar con una, dos, tres, las familias que pudiéramos, en decir, nos vamos a acercar a esos predios, vamos a recorrer y vamos a empezar a conversar y de alguna manera trabajar con ellos para pensar qué se puede hacer, porque muchas veces desde los papeles o la teoría todo es claro, después la implementación y la posibilidad. Entonces, bueno, creo que estos proyectos buscaron trabajar horizontalmente, fueron proyectos muy cortos que tenían una ejecución de 6 meses con la idea de que tampoco fueron y objetivos puntuales. Entonces, sí, trabajamos con algunas familias en lo que tenga que ver con la prevención, trabajamos con familias en lo que tiene que ver con el rearmado de huertas, trabajamos en un proyecto que fue transversal a la mayoría, con un ciclo de charlas en las cuales se invitaron un montón de expertos, expertas, en las cuales se dio lugar en diferentes lugares, en escuelas, en salones públicos, en el CEA. Entonces se trató de invitar a la sociedad y trabajar de alguna manera conjuntamente, y en lo que se podía, o mejor intento, horizontalmente. Y estas experiencias que fueron focalizadas más en el incendio de Confluencia y pensando en esto, en la pérdida del sustento de vida, de la producción, en la reconversión del territorio, que eso deja de poder ser un medio de vida, que estas experiencias, ¿qué resultados dieron? ¿Qué evaluación tuvieron? Y, por ejemplo, ahora, ¿qué tocaría también en las localidades? Fue una sensación compartida quizás de que acá en Río Negro hubo esta presencia, esta articulación con la universidad, con la comunidad, todas estas charlas. Veíamos que todo ese movimiento que se daba en otoño y en invierno se daba muy focalizado acá, pero que en Chubut no tuvimos nada de eso. Y sin embargo es un territorio similar en el que existen las mismas problemáticas, un montón de familias que han quedado sin este sustento de vida, con los territorios arrasados por el fuego. Eso, ¿qué nos dan estas experiencias y qué podríamos extender o pensar de aquí en más para este después que nos va a tocar? Que nos toca. Sí, yo creo que las experiencias fueron todas positivas, siempre uno se queda pensando que es insuficiente, ¿no? Y que, bueno, podemos llegar en la realidad con fondos reducidos, cada proyecto contado con 500.000 pesos. Nada. Que es la nada misma, que imagínense un par de viajes de combustible, querer comprar algo de manguera, querer comprar, nosotros trabajamos con la familia en la cual pensamos en reconstruir esa matriz, comprar un par de árboles frutales para reemplazar, nogales, manzanos, trabajar un poquito en el riego. y ya se te va ahí. Entonces, claro, los 600.000 del gobernador de Chubut podrían, por ejemplo, 600.000 dólares, no pesos, sí, podrían, digamos, podría ayudar y muchísimo. Y se nos han acercado tanto, de, como decimos, de Río Negro y como de Chubut, y principalmente de Chubut también, ¿no? Con muchas barreras en lo que tenga que ver con lo burocrático, ¿no? Recuerdo una charla que dimos en el marco de la proyección del documental de Hernán Andrade, Ecos del Fuego, en el cual venía una vecina y dijo, está genial, pero yo me acerqué a bosques y me acerqué a la municipalidad porque tengo que cortar estos árboles, con lo cual tenía que solicitar permiso, pero con lo cual también tenía que saber qué hacer o hasta qué tamaño poder cortar, porque si son más grandes no me dejan cortarlo, o sea, son más chicos no me dejan cortarlos, y cómo hago. Entonces digo, es necesario también que el Estado participe, es necesario que también de alguna manera se incluya. En el caso de Río Negro, nosotros trabajamos con algunas instituciones públicas, trabajamos con la municipalidad, trabajamos con el SPLIF, trabajamos con el CEA, con algunas escuelas también, pero se necesita que más de esa plata, ¿no? Yo entiendo la necesidad de ver aviones volando y que en muchos casos es un refuerzo del combate que es necesario, pero no en todas las situaciones, y a veces termina siendo un efecto placebo. Y me parece que esos miles y miles de dólares, ahí Javier, una de sus charlas para el incendio Confluencia Martín, habló de 4,5 millones de dólares, ¿entendés? En un incendio que está ocurriendo en una zona de reserva, alejado, sin riesgo para la vida, que inició por una causa natural. Entonces digo, tenemos que combatir esos incendios de esa manera y no pensar que quizás podemos guardar más plata para que Parques tenga remunerados mejor a sus combatientes. Bueno, yo creo que en lo que tenga que ver con prevención también, claro, tenemos que hacernos esas preguntas. Sí, el ejemplo sería, en vez de destinar a eso, destinarle a un releo eficiente en los 3 años de un bosque de pino quemado, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, eso también, por ejemplo, qué sé yo, hay instrumentos, por ejemplo, para el manejo del bosque nativo, que muchas familias, en el caso de la provincia de Río Negro, han presentado, y lamentablemente la respuesta muchas veces por los tiempos, por la llegada de las partidas, ha sido muy ineficiente, pero la ley contempla que aquellos que quieran manejar el bosque de manera sostenible tienen inclusive que presentar para su predio, para su chacra, un plan de contingencia y de reducción de residuos para incendios. Entonces digo, manejando el bosque, aprovechando el bosque de manera sostenible, estamos también atendiendo esa situación. Y eso no está ocurriendo. Esto en el marco de la ley... De la ley 2633, exactamente. ¿Tá? Que también está frenada porque, por otro lado, la provincia de Río Negro incumple en actualizar su ordenamiento territorial de bosque nativo, y que la justicia tuvo que pedirle que lo haga, porque entonces también digo, todo esto también el Chubut Estado, igual. El Chubut es la misma situación. Entonces, bueno, creo que hay que articular, creo que es complejo, pero me parece que en la prevención, pero no quiero dejar también que, dejar pasar que en el día previo y en el día después, la toma de conciencia y la educación me parece que son los otros ejes que van de la mano con lo que tenga que ver con la prevención, porque, claro, porque educando podemos prevenir. Por ahí pensar en esta, o sea, extender el contenido y el sentido de esta categoría que llamamos prevención, ¿no? O sea, generalmente hacia atrás uno asociaba la prevención, una campaña publicitaria, no tires un pucho, no tires una colilla. Bueno, para la complejidad preventiva implica el antes, el durante y el después también, digamos, ¿no? Es empezar, esta experiencia lo que nos brinda es empezar a generar conocimiento, tanto académico como territorial, pero conocimiento autónomo, comunitario, frente a un escenario en el cual vamos a habitar y va a ser parte de nuestras vidas de acá hasta que no estemos. Sí, y creo que, como decía Julia, varias voces se acercaron desde diferentes lugares a hablar, a contar lo que estaba pasando, entender la problemática, entender que es necesaria educación, pero después también está el otro paso, o sea, que la vecina y el vecino, sabiendo que, no sé, tuvo la fortuna de que su predio no se vio afectado y vio como el de al lado se quemó, qué sé yo, durante estos últimos meses haya hecho alguna actividad también. Che, bueno, me asesoro, el SPLIF está ahí, el SPLIF puede de alguna manera proveer el servicio de chipeado, de reducción de combustible. Y si no, bueno, me acerco yo con el machete, con el serrucho. Entonces también yo creo que también esto, tenemos que seguir trabajando con la comunidad, porque yo creo que hay una idea de que a mí no me va a pasar, yo vivo acá hace mucho tiempo y esto siempre ocurrió y a mí no me pasó nunca nada, pero el contexto es diferente. Estos incendios, ya lo dijo Javier antes y ustedes ya lo han conversado, tienen otra magnitud, tienen otro escenario. La problemática socioambiental, el desorden territorial que tenemos, vamos a decirlo bien, el desorden territorial que tenemos es enorme, y ese desorden no existía hace 25 años quizás. Entonces, la situación de aquellos que habitaron el territorio, lo vienen habitando de hace tiempo, y pensar a mí no me va a tocar o con lo que hago alcanza, y bueno, hay que reformularse esas ideas. Y para los que llegan, que también que vienen quizás, y acá quizás es un poco crítico con la idea idílica de vivo en el bosque y yo me vengo y yo lo que estoy haciendo está bien, también repensar sí alcanza, ¿no? A nosotros nos tocó contado a primera voz por los combatientes, ya sea de los medios oficiales, pero también los autoconvocados, de llegar a situaciones en las cuales era inconcebible pensar que alguien podía vivir en esa situación y que sí, nunca sí. se le haya en pasado Malle, por la cabeza. En Malle, abajo de un pinar ultra denso y con un pastizal seco al 30 de enero de esta altura. Y decís, che, sí. llega el verano, termina, empieza a crecer todo en los meses de la primavera y bueno, se acerca a diciembre. Agarrá la sala, agarrá lo que sea, cortalo, reducí eso, acopiá, qué sé yo, tenés la leña cerca, bueno, movelo un poco más lejos, hay un montón de acciones en el día a día. Los pinos ralearlos, desgancharlos por lo menos a 2 metros de altura, para que el fuego si viaje por abajo y no y vaya eso, la copa. Y eso es una chita, es un machete, quien no puede voltear, hay acciones concretas también. Que entonces, generar lo que llamamos espacios defendibles. Exactamente, ¿no? que a veces en algunos predios requerirá de un... Sí, es una inversión, mucha plata, y que para eso puede estar el Estado presente, quizás no alcance, pero también pensar en esto, ¿no? Creo que hay una gran respuesta comunitaria en el durante. Creo que han surgido en el territorio un montón de gente súper comprometida, que se ha capacitado, existen también los organismos provinciales, o sea, el SPLIF brinda todo ese servicio durante todo el año. O sea, también esta cuestión que a veces que la gente no piensa que los combatientes trabajan durante el verano y el resto del año se están rascando la cabeza y están dando charlas en la escuela, están brindando capacitaciones. Qué distinto que es, Mariano. Yo vivo en un pueblo. Es otro país. Pues, yo te escucho y digo... Eso fuimos viendo. Impresionante, con cosas así, hasta desde lo pequeño hasta lo grande. ¿No? Sí, sin ser amigables, ya lo veníamos planteando hace un tiempito, sin ser amigables nos tenemos muchas diferencias con la provincia de Río Negro, con las políticas del corto plazo de Beretindec, claramente, pero si uno saca la foto, incendio en Epuyén 2025, incendio en Mallín en 2025, y hace la consecuencia de la política pública, es... Al norte el paralelo 42 y al sur es Y se me diferente. Ocurre que la presencia de la universidad también dinamiza un montón, porque esas cosas pasan porque hay una Secretaría de Extensión Universitaria que pone el ojo ahí, ¿no? Sí, que se la jugó y en un contexto de reducción, tan golpeado como es el nuestro, también con un montón de precarización y algo, decide hacer ese esfuerzo, también la universidad, el rectorado está en Viedma, pero sinceramente nos siente, nos escucha, nos oye, sabe que hay una comunidad muy fuerte y linda localmente en Bolsón, en la universidad, y que cuando salimos a ponerle el alma más allá de nuestras tareas, cortando vacaciones, y entonces también responder a eso, y es importante porque también la academia, la ciencia, viene siendo vapuleada, y creo que hay razones por las cuales, algún cachetazo no tenemos que comer porque hemos estado callados o no nos hemos involucrado de esta manera. Y lo hago también, es una culpa propia, quizás 20 años atrás yo estaba pensando en otra cosa, o 15 años atrás. Pero en otras sí estamos ahí presentes. Y somos parte también de ese estado ausente a veces, ineficiente, pero que también creo que hay que resaltar la presencia y jugársela. Pero bueno, Chubut también tiene su universidad y tiene su territorio. Pero y en no, la zona de Patriada... Digamos, no hay una sede acá tan próxima. No hay una sede acá, pero en Puerto Patriada, hay colegas que han trabajado, vienen trabajando tanto de Río Negro como de Chubut, un montón, pensando en qué pasó en Patriada, en los incendios anteriores, y diciendo lo que había que hacer, y estudiando, y probando herramientas de prevención, probando formas de que podemos de alguna manera erradicar el pino, volver a traer bosque nativo, y esa información está ahí, y tampoco nadie hizo nada. Mariano, ¿y qué sigue? ¿Cuál es la previsión para este año? ¿Seguir con estas...? Bueno, yo creo que seguir atentos, lamentablemente. No, en cuanto al trabajo que vienen haciendo, que hicieron. No, en la universidad, bueno, nosotros esos proyectos de extensión, como te decía, fueron cortitos. Lo que hay todos los años es la apertura regular a proyectos regulares, que algunos de estos proyectos se continuarán. Trataremos de establecer, yo creo que dentro de los que trabajamos nosotros en la universidad, en la carrera de agroecología, como también en el Instituto en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, tenemos líneas de investigación en incendios, pero queremos de alguna manera empezar a poner más recursos humanos y poder buscar más dinero para trabajar, porque nos damos cuenta que la complejidad es tal y tenemos que tener otro rol, y que creo que tenemos que tener a la prevención como el eje. Y en esos términos yo pensaba en la comunicación y particularmente en la radio, ¿no? O sea, como ciclos de charla donde nos vinculamos en primera persona, gira la palabra, saberes, es importante, y esta dimensión de un micrófono comunitario y también tenerlo como chance en términos de estos vacíos, cuando nos planteamos el cómo llegar en términos de mayor masividad, cómo socializar con mayor envergadura, por ahí la radio. Totalmente. Pensarlo. Sí, siempre abiertos, nosotros lo hemos hecho, como actividades que hemos hecho, bueno, son los proyectos incluían muchas veces charlas, talleres uh-huh. participativos. Por otro lado, digo, en mi caso estuve siempre abierto y acercándome a las escuelas o lo que se podía dar. También hicimos un documental, una película. Eso, estuviste de guionista en Eco del Fuego, que dirigió Hernán Andrade y llevó muchísimo trabajo, muchísimo pulmón. Digo, empezó con un proyecto de investigación y producción artística de 100.000 pesos. O sea, no seas una película documental con 100.000 pesos. Entonces también todo lo emitimos a pulmón. Y después que salió el producto, digo, estuvimos, la película está abierta, ya ahora va a estar libre, pero digo, a cada invitación que tuvimos, estuvimos en todas las localidades, en Bolsón, en Lago Puelo, en El Hoyo, en Maitén, en Epuyén, en Bariloche, en escuelas, en la localidad principalmente de Bolsón, y la proyección de la película lo que invitaba es no a dirigir, no a discutir más allá de lo que la gente pueda llegar a devolvernos en uh-huh. cuanto a la obra, sino justamente que sea un disparador de entre vecinos y vecinas poder conversar lo que estaba pasando y tratar de ver todas esas aristas. Entonces digo, tratamos de como institución de sumar nuestro pequeño granito, pero me parece que el rol de ustedes y el tener este micrófono hoy acá uh-huh. es súper importante, así que bueno, gracias por dar este espacio. Gracias a vos, Mariana. Claro, porque no es solo el Estado, ni es solo la comunidad, no es solo mi chacrita, tenemos que lograr esa articulación que permita eso, que esos saberes, que todos esos saberes que ya se pensaron, que ya se propusieron, que bajen a la comunidad, que podamos ponerla en diálogo con esos otros saberes de quienes habitamos el territorio. Nada, la comunicación en ese sentido me parece fundamental y sostenerla durante el año, ¿no? Uh-huh. Y acá, por ejemplo, en términos de radioparticipación, ¿no? La Compas, Che, en Epuyén, la brigada estuvo todo el año dando charlas en las escuelas, recorriendo el territorio y trabajando con la comunidad. Que no lo sepamos no quiere decir que no se haya hecho. Bueno, esto sí, tiene que ver con el intercambio de miradas, sí, seguramente las brigadas con la escuela, pero en términos de estructuras de política pública, es subjetiva mi mirada, fue diferente el laburo. Y lamentablemente no alcanza. Es uno que está presente, como lo estás tú, sí. Pero no está alcanzando porque la dimensión es grande. Nosotros también somos poco profesores y las brigadas, digo, no todas tienen esa mirada, uh-huh. o pueden hacerlo, quienes están poniendo ahí el cuerpo quizás no pueden el resto del año, pero me parece que lo que decías vos, Giorgio, ahí en la comunidad, creo que también que tenemos que empezar a trabajar de la misma manera comunitaria que lo hacemos en el durante, en el antes y el después. Entonces también la prevención puede incluir la profesionalización y el brindado de un servicio, que estas brigadas uh-huh. se mantengan también, sean autosostenibles, generando puestos de trabajo y haciendo, por ejemplo, tareas de prevención. Uh-huh. Y aparte esto que contás, de haber ido a las chacras, a las casas, de estar con el con la doña, uh-huh. ¿no? A ver cuál es su necesidad, cuál es su problemática, eso me parece hermoso. Te abre mucho la mente y el corazón. Que la claro, uh-huh. te abre un montón. Un poco me recuerda cuando, no sé si estuviste el año pasado o el anteaño por acá, esta también que estaba dando vuelta ese pedido de estudiantes de la carrera de agroecología de salir más y de encontrarse con la gente con la tierra, la gente que tiene tierra y necesita ponerla a trabajar, ¿no? Nada, me acordé de eso y me parece una imagen re linda. Me viene una imagen re linda. Acá tenemos más radio participación al 4493-150 o al 2944-802315. Hola, compas. Che, en Epuyén la brigada estuvo todo el año dando charlas en las escuelas. Ya lo leímos, hay otro más. Ya lo leímos. Ah, perdón, bueno. Pero sí, hablábamos más que nada de como política pública. Sabemos eso, claro. Que las brigadas voluntarias, sí. Algunas oficiales han estado dando charlas. Pero eso, dependió mucho de la organización comunitaria. Incluso mucho por fuera de sus propios organismos, ¿eh? Uh-huh. También hay que aclararlo. En Cerro Radal, el camino del medio se está cerrando. Los pinos se tocan arriba, tal como pasaba en Patriada. Tenemos que denunciar esto e insistir al municipio para que lo saque. Es lindo pensar en la uni y la comunidad como integración. Prefiero eso a extensión. Integrar saberes y acciones. Gracias, María Inés. Ojo, los saberes circulan, no bajan. Ahí está. Gracias. Sí, bueno. Sí, igual comentarle a María Inés también que la idea que tenemos de extensión en este momento y de la universidad no es un modelo, digo, arcaico, direccionado y vertical, sino como decíamos justamente a través de talleres participativos, a través de la creación de proyectos en los cuales tenemos en la gesta y escritura de ese proyecto, teníamos que tener ya de alguna manera un objetivo, y eso se discutió previamente con algunas familias y con las instituciones. Así que se trata, y más desde el enfoque que tenemos de una carrera de agroecología, que trabajamos con la co-innovación y con la construcción vertical, tratamos siempre de poder tener ese enfoque. Hermoso, Mariano, gracias. Bueno, te vamos a traer de vuelta, te vamos a pedir. Sí, por favor. No, ustedes sigan acá, que creo que dar estas voces, pero su trabajo es súper importante. Gracias. Gracias.